Ponte cómoda y cierra los ojos. Puedes estar tumbada boca arriba o sentada con la espalda recta y bien apoyada. A continuación, dirige tus ojos hacia arriba con los párpados cerrados, como si intentaras mirar tus cejas. Debes sentir un cierto nivel de tensión en los ojos, pero no debe doler. Solo tienes que intentar que tus ojos miren lo más arriba que puedas. Notarás que tus párpados comienzan a aletear como las alas de una mariposa. Mantén tus ojos clavados en esa posición y toma una respiración profunda. Tus párpados aletean cada vez más y más según vas entrando más profundamente a esta hipnosis. Inhala de nuevo, profundamente. Sostén la respiración un momento y exhala manteniendo los ojos fijos en esa posición. Tus párpados aletean más y más y tú entras más y más profundo a esta hipnosis. Una vez más, inhala profundamente mientras tus ojos siguen mirando más allá de tus cejas. Sostén la respiración y suelta el aire despacio, vaciándote por completo. Una última vez. Inhala. Aguanta. Y al exhalar, deja que tus ojos regresen lentamente a su posición natural. Permite que se extienda por todo tu cuerpo una sensación como de dejarte llevar, como si flotaras. No intentes provocarla, simplemente permite que ocurra. Imagina una ola de relajación recorriendo tu cuerpo, como el agua de la ducha cuando tiene la temperatura perfecta y se desliza deliciosamente desde tu cabeza hasta tus pies. Vas a visualizar ahora delante de ti 10 escalones que descienden. Si bajas un poco la barbilla, puedes acentuar esa sensación de estar mirando hacia abajo, como cuando observas desde lo alto de una escalera o una ventana. Siente ahora esa sensación de descenso. Voy a contar hacia atrás mientras te visualizas bajando uno por uno los escalones. Con cada escalón te relajas más y más. Comienzas a descender y notas cómo tus pies tocan el escalón 10. Y sientes esa ola de relajación como si se escurriera suavemente desde tu coronilla, bajando por tu frente, acariciando la cuenca de tus ojos que se sienten muy relajados y llega a tus mejillas. Sentirás una ligera vibración como un hormigueo muy agradable. Tus pies se desplazan ahora al siguiente escalón, 9. La ola de relajación envuelve tu mandíbula que se destensa, se desbloquea y se siente muy relajada. Y sigue deslizándose por tu cuello, bajando por tus hombros, por tu espalda. Desciendes uno más y escuchas cómo tus pies entran en contacto con el escalón 8. La ola de relajación baja por tus brazos hasta tus manos y la punta de tus dedos y por tu pecho suavemente hasta tu vientre. Te relajas más y más. Cada músculo, cada órgano y hasta el interior de tus células. Sigues bajando despacio hasta el escalón 7. Y la ola de relajación llega a tu cadera. Fluye libre, se siente muy relajada. Pisas el escalón 6 entrando más y más en un estado profundo de relajación que baja por tus muslos y tus rodillas. Tus pies se posan en el escalón 5 y notas cómo cada músculo de tu cuerpo se rinde gustoso a esta oleada de relajación. Cada órgano y hasta las células mismas de tu cuerpo se sienten profundamente relajadas. Tus pies se posan suavemente en el escalón 4, mientras esa ola de absoluto bienestar sigue descendiendo hasta tus pantorrillas, que ahora se sienten muy relajadas, y notas esa ligera vibración, ese agradable hormigueo. Bajas un escalón más y al tocar el 3, notas cómo esta oleada de relajación baja por tus tobillos, envuelve tus pies por la planta y el empeine y llega a cada uno de tus dedos, que se sienten profundamente relajados. Tus pies se posan en el escalón 2 y tu mente desciende fácil y suavemente hacia un nivel aún más profundo de conciencia, más y más profundo, más y más profundo. Desciendes de nuevo y das un último paso hasta el escalón 1. Ya estás en un lugar mucho más profundo de conciencia, en el que te sientes muy relajada. Más y más profundo cada vez. No estás dormida. Puedes ver, oír y sentir todo con claridad. Aunque no seas consciente, tu mente, que es brillante y sabia, está absorbiendo y creyendo cada palabra que escuches durante los próximos minutos. Lo que estás a punto de experimentar es un viaje, un reencuentro contigo misma, con una parte de ti que siempre ha estado ahí, aunque a veces se haya sentido lejana y hasta inexistente. Cada vez que has dudado de tu propia intuición, de tus sensaciones, de tus decisiones, cada vez que has sentido desconfianza de tu propio criterio, o que has buscado fuera sin resultado las respuestas que ya estaban en tu interior. En este mismo instante, esa sensación empieza a quedarse en el pasado. Empieza a dejar de formar parte de ti. A partir de ahora, esa desconexión comienza a disolverse y la confianza en ti, en tus conocimientos, en tus capacidades, en tu intuición innata e infalible, se restaura. Esta hipnosis es una puerta de regreso a ti. Y cada vez que la escuches, esa puerta se abrirá más rápido y con mayor facilidad, dando paso a una confianza en ti misma profunda e inquebrantable. Tu sabiduría interior ya sabe que puedes afrontar cualquier situación con calma y confianza, que dentro de ti hay recursos infinitos y profundamente valiosos esperando a ser utilizados y a los que puedes acceder de forma totalmente natural y automática siempre que lo necesites, para tomar decisiones sabias, para resolver con claridad y seguridad, para encontrar soluciones sencillas e ingeniosas que sean buenas para ti y para los demás. Respira hondo. Sostén un instante la respiración y al exhalar vas a ir más y más profundo. Ahora vas a pedirle a tu mente que te lleve a un recuerdo concreto. El recuerdo de un día en el que estabas al aire libre, rodeada de plena naturaleza. Uno de esos días en que todo es pura belleza y viste algo extraordinario. Uno de esos paisajes tan brutalmente hermosos que cortan la respiración. ¿Lo tienes en tu mente? Al contemplarlo, en ese instante perfecto, sentiste a la vez una calma profunda y una emoción intensa. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Esa mezcla como de paz y entusiasmo, todo al mismo tiempo. Tu mente es tan perfecta que es capaz de ver las cosas siempre desde distintas perspectivas y elegir la que mejor le funciona cada vez. En esta ocasión te invito a mirar desde una perspectiva concreta, que es la siguiente. Cuando ves esa obra de arte de la naturaleza, esa inmensidad, y sientes esa emoción y esa calma a la vez, es porque tu atención en ese entorno de belleza sin igual se dirige hacia adentro, hacia tu centro, hacia el núcleo de tu ser, donde hay paz y también entusiasmo. Y en ese momento, en ese entorno, tu conciencia se dirigió hacia ahí. En otras ocasiones en tu vida, ha habido momentos en los que no eras consciente de eso. Tu atención estaba en otras cosas. Es como cuando sales y miras al sol un día despejado y piensas, ¡wow! ¡Qué brillo maravilloso! ¡Y qué calor! Y otra persona en otro momento sale, ve un día nublado y dice, hoy no hay sol. Pero tú sabes que no es que el sol haya desaparecido, el sol sigue ahí. Es solo que está detrás de las nubes. Pero ahí detrás, tapado por las nubes, brilla exactamente igual de intenso y calienta exactamente igual de fuerte. Lo único que cambia es la conciencia que tenemos de ello. Así que esa luz está siempre ahí, solo que a veces, como cuando contemplas esa belleza inmensa, eres más consciente de ella, y otras veces no, pero siempre está ahí, formando parte de ti. Y ahora te encuentras aquí, y aunque tengas los ojos cerrados, sabes exactamente dónde estás, y sabes lo que hay a tu alrededor, aunque no puedas verlo. Esto es así, porque todos tus sentidos están continuamente recogiendo información. Y luego, tu mente organiza toda esa información. Eso es lo que llamamos conocimiento. Así es como sabes en qué habitación estás y todo lo que hay a tu alrededor. Llamaremos a eso la luz del conocimiento. Pues bien, si esa es la luz del conocimiento, la que da toda esa información, entonces esa otra luz que sientes cuando estás en paz y emocionada a la vez, podemos verla como una luz aún más poderosa. Y vamos a llamarla la luz de la sabiduría. Así que en el centro de ti misma está la luz de la sabiduría y en la superficie la luz del conocimiento. Tus miedos, tus dudas, todo aquello que te hace desconfiar de ti misma, de tus capacidades, de tu intuición infalible, se ocultan entre las sombras que hay entre medias de esas dos luces, y mientras están ocultas, siguen ejerciendo su poder limitador sobre ti. Ahora, quiero que imagines esas dos luces que forman parte de ti, la luz del conocimiento que está más cercana a la superficie y la luz de la sabiduría en lo más profundo de tu ser. Imagina que estás colocada delante de un panel y en ese panel, a la altura de cada una de tus manos, tienes un dial. Una de esas ruedecitas con números que puedes girar para cambiar la potencia. En tu mano izquierda sostienes el dial que regula la luz del conocimiento y en tu mano derecha sostienes el dial que regula la luz de la sabiduría. Ahora mismo su potencia es muy leve, apenas perceptible. Está en el número más bajo del dial. Cuando estés lista, comienza a girar suavemente cada una de estas dos ruedas, a la vez, para aumentar poco a poco el brillo de estas dos luces. A tu ritmo, como si estuvieras aumentando con cariño la intensidad de algo sagrado. Y observa. Observa cómo la luz del conocimiento se expande desde la superficie hacia tu interior. Cómo la luz de la sabiduría se extiende desde tu centro hacia afuera. Y ese espacio, que antes estaba invadido de sombras, empieza a llenarse de claridad. Y con esa claridad, las dudas comienzan a disolverse. Los miedos pierden su forma. Ambas luces se van volviendo más y más brillantes desde la superficie de ti misma hacia adentro y desde tu centro hacia afuera. Y la inseguridad y la desconfianza se van diluyendo, porque solo pueden sobrevivir en las sombras. Sigues girando con cada mano cada uno de los diales, aumentando cada vez un poquito más la potencia. Y ambas luces se vuelven cada vez más y más brillantes. El juicio hacia ti misma ya no sabe dónde esconderse, y cuando el suave resplandor le roza, comienza a desaparecer. Y poco a poco, muy poco a poco, las dos luces se van acercando. Las sombras donde se esconde el miedo son cada vez más pequeñas, minúsculas, insignificantes. La luz del conocimiento y la luz de la sabiduría son cada vez más intensas, llenando cada rincón de ti mismo con su claridad. Y comienzan a fundirse. Puedes ver cómo se rozan, despacio, como si danzaran la una hacia la otra. Sin prisa, llenándolo todo de amor a su paso, de confianza, de seguridad. Tus manos giran el dial hacia el máximo de potencia, y cada rincón que antes estaba oculto se ilumina. Cada duda que antes te hacía pequeña se desvanece, hasta que en un momento todo se llena de luz. La luz de la sabiduría y la luz del conocimiento se han convertido en una sola, una única conciencia viva, brillante, tuya. Todo en ti está en calma, todo en ti tiene claridad. Tu intuición interna lo gobierna todo. Tu sabiduría está presente todo el tiempo. Tu capacidad para afrontar la vida, los problemas, los conflictos, está más fuerte que nunca, porque ahora hay calma y foco. Y esa convicción inquebrantable de que tú ya tienes en tu interior todas las respuestas, porque eres un ser divino, conectado con todo lo que existe. Eres la sabiduría del universo encarnada en un cuerpo perfecto, con una mente brillante que siempre sabe qué hacer. Ya no hay sombra. Ya no hay dudas. Hay sabiduría, intuición e instinto llenándolo todo. Porque toda tú eres luz. Ya no sabes cómo es sentirse confusa nunca más. Ya no hay sombra, ya no hay dudas. Hay sabiduría, intuición e instinto llenándolo todo, porque toda tú eres luz. Ya no sabes cómo es sentirse confusa nunca más. Ya no sabes cómo es no confiar en ti, en tu intuición, en tu mente brillante, en tus tripas. ya no sabes cómo es estar atrapada en la duda y la incapacidad. La luz de la sabiduría y la luz del conocimiento son todo lo que has aprendido, vivido, experimentado, todo lo que has visto, pensado e imaginado que te ha permitido aprender de los aciertos y de los errores, de los tuyos y de los ajenos. Cada prueba y cada equivocación. Es todo lo que no sabes, pero intuyes. Todo lo que sientes como una certeza, aunque no sepas de dónde viene. Es esa conexión con todo lo que existe, con todo lo que ha sido, es y será. Todo como parte de una reserva infinita de recursos y de sabiduría a tu disposición. Ahora, mientras exploras esta nueva sensación de expansión, visualiza un símbolo, el que llegue de manera intuitiva a tu mente. Elígelo ahora y grábalo profundamente en ti. Porque cada vez que veas este símbolo, en tu mente o en la realidad, accederás de inmediato a este estado en el que la luz de la sabiduría y la luz del conocimiento están integradas en ti de manera tan intensa que no hay lugar para las sombras ni espacio para las dudas. Cada vez que visualices este símbolo, tu sabiduría interna responderá con claridad, con seguridad, con confianza. Respira hondo mientras cuentas del 10 al 1, despacio, y dejas que tu mente vaya aún más profundo. 10, 9, 8, más profundo. 7, 6, 5, 4, más profundo. 3, 2, 1. Ahora estás mucho más profunda y más conectada que antes. Este es un espacio de conexión contigo misma perfecto para expresar frases potenciadoras que te llenarán de bienestar. Repite después de mí. Me siento profundamente conectada con mi sabiduría interna. Mi opinión y mi criterio son importantes y valiosos. Sé y siento que puedo confiar en mí misma, en mi criterio y en mis decisiones. Tengo una infinita capacidad para resolver cualquier problema o dificultad que se me presente. Dentro de mí están todas las respuestas, todas las herramientas, todos los caminos. Tengo acceso constante a mi intuición, a mi creatividad y a mi claridad mental. Tomo decisiones con facilidad y naturalidad. Sé con total certeza que puedo confiar plenamente en mi instinto y mis conocimientos cada vez. Confío en mí. En unos momentos voy a contar del 1 al 5. Con cada número te sentirás más despierta, muy despejada, con más energía, en calma, con una agradable sensación de claridad y confianza. 1. Comienzas a mover ligeramente tu cuerpo mientras vuelves lentamente al presente. 2. Vas saliendo poco a poco de esta hipnosis, sintiéndote muy bien. 3. Tu cuerpo se siente descansado y ligero. 4. Tomas una respiración profunda y vas saliendo más y más a un estado de conciencia plena. 5. Ojos abiertos, estás completamente despierta, muy despejada, en calma y con una profunda sensación de confianza. Muy bien.